que está Juan Carlos Junio con nosotros. Yo no cumplo años, no. Muy buenos días, ya no cumplo más. Ya no cumplí más rato. Sí. Perfecto, me dijo Juan Carlos, si supiera lo pibe que es. Me dijo que es caballero. Por Roberto, sí. Y otro que están en esta mesa, y otra que está en esta mesa. Sí. Juventud divina tesoro. Exactamente, sí. No, nadie puede sustraerse a esa frase tan dicha, ¿no? ¿Viste? Infinitamente dicha, sin embargo debe ser muy genial, ¿no? Porque o es universal. Porque quedó ahí, quedó. Universalmente. Lo que no es universal son las jubilaciones de privilegio. Eso no. No, eso es como el dulce de leche. Claro. Sí, sí. No, quizás en otros países del mundo también los jueces son un enorme poder en el sistema de ordenamiento jurídico que, bueno, que deviene de la definición moderna del sistema de gobierno, de la división de poderes. Sin embargo, justamente de lo que se habla es de equilibrio de poderes, y acá hay un desequilibrio de poderes. Primero de carácter político, porque una gran parte del poder judicial, ahí hay un trasfondo justamente, en los años de Macri, se inclinó definitivamente para amalgamarse con el poder ejecutivo. Claro. En función de atacar a otro polo del sistema político que en ese momento era todo lo relacionado con el kirchnerismo, y francamente creo que eso lo deterioró, porque uh-huh. quedó claro ante la opinión pública que se parcializó, y lo peor es que fue inficionada ese sector de la justicia por elementos antidemocráticos, algunos delincuenciales, como todo ese fenómeno de D'Alessio. Claro. En fin, que es la connivencia con los servicios de inteligencia. Servicios de inteligencia, todo eso de un modo u otro la opinión pública lo vio, lo ve, se desnuda cada vez más. Por lo tanto, ahí hay un trasfondo, yo diría, de poder político. Uh-huh. Pero lo otro es que los privilegios existen. Ellos lo primero que dicen, los que defienden el actual statu quo, no hay privilegios. Y sí hay privilegios, claro. Porque no, es un régimen especial. Eso es una disquisición de carácter jurídica. En fin, no hay quien dude que quien gana 300, 400, 500 mil pesos de jubilación, que cuando todos los ciudadanos argentinos para jubilarse se toman el promedio de los últimos 10 años y ellos del último mes, que la edad jubilatoria, en fin, por todos lados, no pagan impuesto a la ganancia. Impuesto a la ganancia pagan la Argentina, desgraciadamente, porque quizá tendrían que pagar menos de los que pagan ciudadanos y ciudadanas trabajadoras que ganan 50 lucas, claro. 60, 70, pagan jubilados. Claro. Por lo tanto, creo que hay un enorme privilegio. Donde están mal, donde están muy mal, yo diría también desgraciadamente, es en la opinión pública. Es uno de los sectores del poder democrático que tiene más desprestigio, más mala fama, y sale peor en las encuestas, peor que otros que también no salen bien. Claro. Ese es el peor. Creo que esa es la fortaleza del gobierno nacional. Plantear algo y lógico, esa es la ¿no? debilidad. Que tiene que ver con no puede haber privilegiados, y que la explicación por parte de los magistrados, lo charlábamos ayer en el pase, ¿no? Desgraciadamente en la Argentina hay veces que hay debates que no se dan, francamente, porque vos podés tener derecho a decir, mira, la verdad que yo hice toda mi carrera con la expectativa de que me iba a jubilar con este dinero, con estas condiciones, y en lo personal prefiero correrme porque yo quiero estar con mis hijos, quiero dedicarme a mi familia. Ahora, cuando vos lo planteas una especie de explicación épica de defensa de la patria, y lo único que te está importando son tus propios intereses y permanecer teniendo tus privilegios, ahí hay un problema, hay un desfasaje. Creo que, como vos decís, el gobierno lo que tiene a favor en este debate es la opinión pública, que ve claramente que hay gente de primera y gente de segunda. Justamente creo que, como los otros argumentos para negar de que hay un régimen de privilegios, se caen, son muy débiles frente a la brutalidad del privilegio, a la ostensible privilegio, entonces lo que les queda es esta suerte de argumento de que se van a renunciar todos y va a haber un diluvio universal. Un chantaje muy fuerte. Claro, queda claramente expuesto, que lo que se transforma es un elemento de presión muy grande, un elemento de chantaje, y no un argumento para defender una posición política, una posición profesional, de forma tal que creo que vamos a tener una situación política muy importante. Y creo que no hay que olvidar el discurso del 10 de diciembre del presidente de la Nación, donde planteó esta situación, entre otras, e insistió en que esto iba a ser alterado, claro, en términos democráticos. Por lo tanto, en fin, creo que el presidente y el Poder Ejecutivo está llevando a cabo lo que se comprometió en la campaña y en aquel discurso ante la Asamblea Legislativa. Tendremos, si esto sale adelante, tendremos un, yo diría, un privilegio menos. Ni siquiera se lo está sacando de raíz, sí, no, de forma radicalizada, sino que es una reforma muy moderada. Es aportar un poco más. Incluso se hizo ayer una concesión en el caso de las mujeres que se seguirían jubilando a los 60. O sea que hay una actitud negociadora del gobierno. Lo que quiere la oposición es una vuelta para que en realidad la ley quede totalmente desvirtuada, y claro, entonces sí hay quórum y se vota. Claro. Pero eso es igual, la posición de la oposición es bastante particular, ¿no? Hace un mes y pico estaban promoviendo una ley muy similar a la que ahora promueve el gobierno, y sin embargo ahora se niegan a esto, ¿no? Una iniciativa, mejor no era un proyecto de ley, una iniciativa muy similar, ¿te acordás cuando se daba el debate? Muy similar a la que ahora propone el gobierno, y ya en un proyecto de ley concreto, y sin embargo ahora dicen que no, porque esto es un intento de avasallamiento del Poder Judicial, ¿no? Sí, para frenar las causas de corrupción. Y hay otro costado que no se puede dejar de decir, ¿no? Que este sistema de justicia durante el macrismo, insisto, inflicionado ideológica y políticamente, sí, por el macrismo, persiguió a la opinión, a la oposición. Uh-huh. Ahí está el caso de Amado Vudú, que ahora se apela, claro, ante la Suprema Corte de Justicia, que creo que es uno de los tantos casos de los presos que están presos en forma ilegal, claro, en forma ilegal y que e injusta, que debieran ser rápidamente liberados. Todo eso y es la lo Corte que Suprema, además, ¿no? Y la Corte Suprema de Juan Carlos, tomándose los tiempos que le parece, sí, sí, con situaciones muy complicadas, muy la libertad de las muy personas. Vaticanos, sí, efectivamente, porque es la cabeza del Poder Judicial, es la cabeza de uno de los poderes del Estado. Hay un debate fuertísimo en la opinión pública, hay en juego justamente el equilibrio del poder del Estado, y la Corte Suprema guarda silencio, sí, frente a toda esta situación. No es posible que eso ocurra. También la va asumiendo en el desprestigio. Uh-huh. Esa es la pura verdad, porque no se puede hacer silencio frente a tantas iniquidades. En el fondo está la situación social de millones y millones de argentinos y argentinas, en fin. Igualmente, mientras estamos charlando esto, veo, sí, que los titulares de los dos grandes diarios de oposición son sobre la soja, ¿no? Que creo que por allí hay otra cuestión central que le interesa mucho a los sectores de poder. Sí, estaba pensando en eso, digo, veníamos hablando estos días acá en el programa sobre democracias neoliberales y a veces lo difícil que es correr el circuito de poder. O sea, los gobiernos pasan, pero los circuitos de poder parecen quedar siempre en los mismos lugares. ¿Cómo se hace para corromper esa lógica? Porque lo vemos en la tapa de los medios, vos lo decías recién, Juan Carlos, digo, los medios siempre están situando, tratar de evitar de que pierdan los privilegios, sea en la justicia, pero también sea en los sectores concentrados económicos. ¿Cómo se hace para destrabar esa lógica? Estamos hablando de poder. Vos planteás el tema del poder, los medios amalgamados con ese sector de la justicia, el poder de los medios y el poder de la sociedad rural, por ejemplo, en este caso, o sea, el poder de los sectores muy concentrados del agro, porque a eso nos referimos, uh-huh, se transforma luego en un lobby, en un poder político que ataca a gobiernos populares por el hecho de ser gobiernos populares, por dos razones: porque tienen prevenciones ideológicas históricas y porque va contra sus intereses. No aceptan ningún tipo de reforma, nada que les roce sus intereses. Claro. Esto del campo, de la soja, es uno de los casos evidentes. ¿Cómo se hace? Francamente, creo que en el actual sistema político argentino se hace con la opinión pública, con el voto ciudadano, con la lucha social ciudadana y con dirigentes políticos y gobiernos que tengan la determinación política de avanzar en favor del pueblo, porque no se trata de avanzar contra ellos, sino que de lo que se trata es de tomar riqueza para poder distribuirla con una situación de tanto deterioro que hay para los... Acá hay una situación de vilipendiado, ya no solo... Creo que el presidente, cuando, volviendo al discurso del 10 de diciembre, sí, decía entre una figura muy interesante que no solo que hay que darle de comer a los descartados, que es una expresión del Papa también, ¿no? Sino que hay que incorporarlos a la mesa cotidiana del país. Por eso digo vilipendiados. Son gente que no solo millones y millones, incluso de niños, de adolescentes. Entonces, en ese marco, la voluntad del gobierno de tomar un poco de riqueza de los grandes exportadores de soja, insisto, los grandes, distintos son los pequeños chacareros, tomar riqueza de otros sectores de la economía concentrada que se beneficiaron grandemente. Entonces creo que eso hace no solo a que la gente viva mejor, sino establecer un sistema político más democrático, en fin, que por otra parte es lo que el pueblo votó. Lo dice Juan Carlos Jun.